rompe con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la más loca madura. Se desgrana en noche de vientos campesinos. Y suspiros. Si la quieres perfecta, puse un cuenco de barro. Y empezala con leves ademanes prolijos. Buen día, buen día, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Aire Fresco, 9 minutos. Buen día, Ale Godoy, ¿cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? Sí, un poco más recuperado. Recuperando fuerzas. Están pegando últimamente. Muy bastante bien. Bastante fuerte. Claro, sí, bueno. Jorge Luna, ¿qué ¿Cómo tal? Anda, usted Pamela, ¿cómo? Buenos días. Hoy porcentaje no soy tan optimista, pero le estamos poniendo actitud más que todo. Y ese librelato, ese me parece que es el más pilas acá. Sí. El más ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? Bueno, volvimos a construir este equipo, que estábamos ahí con altibajos, el Ale unos días raro, en camita. Estuve de cama, pero bueno, sobreviviendo. Sobreviviendo un poco con los tecitos, sí. Un poquito de yuyito y después drogas pesadas, porque si no, no se cura nada. Claro. ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, todavía no he acudido a medicación tradicional. A las drogas pesadas, diría. A las drogas comerciales o legales. Mucho vaporcito, hojita de laurel redonda, por supuesto, para destapar las vías respiratorias, que es lo mejor que creo que podemos hacer. Acá me estoy tomando corteza de chañar, pulmonaria y limón. La pulmonaria. Tecito, el negro. La pulmonaria es muy buena, ¿eh? Es excelente. Y voy con eso despacito. Bien. Eso, y también, sí, el acompañante. Ayuda, y cada quien tiene su mate. Bueno, Jorge, que no toma mate, ese es su mate, yo mi mate. No, pero bueno, me traje el termo con agua caliente. Así que, bueno, bien. Es la única forma de sobrevivir. Ah, mira. ¿Cada agua quien caliente tiene sola? Su... Agua caliente sola, sí, sí. Ah, mira. Es mantenerse hidratado, ¿viste? Sí. Y bueno, después el cuerpo empieza a expulsar. ¿Cómo lo...? Pero bueno, acá estamos. Bien, qué linda mañana. La verdad, esta mañana cuando está, venía caminando... Sí. No hace frío, está raro. Está bien nublado, pero no hace nada de frío. Son esos días, ¿viste? Que te dan ganas de ir a caminar, ¿viste? Que eso a la sierra, o irte para dar el filo, nada. Caminar mucho. Disfrutar. Bueno, sí, seguramente disfrutar. Que los turistas que andan visitando la Villa de Merlo lo pueden hacer. Hoy salir a caminar, ir a los miradores, ¿no? La vueltita por el centro. Dentro de sí, Merlo, sí. El algarrobo abuelo. Es que un día así está ideal para caminar y recorrer, y hay tantos lugarcitos así bonitos que está bueno caminarlos también. Exactamente, bueno, hay que aprovecharlos. Después ya vamos a ver la temperatura, cómo viene y cómo seguirá. Claro. Pero bueno, hoy jueves 24 de julio le mandamos un saludito a nuestros compañeros, compañeras de La Bulla, que estamos saliendo por labulla.org. Un saludo a la Bulla. Y además, por supuesto, por Luis. Claro, por la ciudad de San Luis, 103.3 o identiacomunitaria.com. Se pueden meter por la página web. Ahí, además de escuchar la radio en vivo, pueden leer las notas, volver a escuchar. De paso, suscribirse. Exacto. El primer cartel te invita a la suscripción, porque ya sabemos que esta radio es comunitaria, que la hacemos entre todos y todas, y que el aporte de cada uno es fundamental para que esto siga creciendo. Esta semana hubieron los distintos programas con cosas hermosas. Ayer estuve escuchando Canción Animal, el programa que va de 17 a 18, que le hicieron una entrevista. Estuvo muy bueno, porque le hicieron entrevistas como una psicóloga, sí, para ver cómo se transitan los duelos de nuestros compañeros, amigos, los perros, los gatos. Súper. También estuvo esta semana la entrevista en Abra Palabra, el martes, a Martín Caparrós. estuvo un programa especial el día martes, así que eso todo lo pueden escuchar, volver a escuchar quien se lo perdió, entran a identidadcomunitaria.com, van a ver varias pestañas, una pestaña es la programación, y ahí despliegan, hay una cantidad de programas impresionante, buscan, por ejemplo, quieren escuchar a Martín Caparrós, Abra Palabra y buscan la fecha del martes. Y así, disfrutan, vuelven a disfrutar. Así es. Bueno, tenemos un programita cargado como el día de ayer, es una mesa bastante caliente acá en Aire Fresco, por Identidad Comunitaria. Tenemos muchísimas actividades, tenemos muchas comunicaciones pendientes y también tenemos un análisis como para... Un breve análisis como para hacer de lo que fue anoche. Hay aquí en la cooperativa de la Villa de Merlo, hay un programa que se llama Cita Directa, en el cual, bueno, el día de ayer estuvo participando, bueno, nuestro vecino abogado, intendente elegido democráticamente y actual ministro de Turismo, Álvarez Pinto, bueno, que fue entrevistado por Esteban Rodríguez, la verdad, un reportaje espectacular. Así que, bueno, vamos a analizarlo y vamos a ir desglosando un poco lo que se dijo ayer en la televisión, ¿no? Claro, sí, una hora de conversación que dio, da para hablar bastante, ¿no? De alguna manera que lo es naturalizar, que muchas personas, ¿no? Porque si no nos vamos acostumbrando a que las mentiras y las difamaciones son ya parte de un discurso de un funcionario y eso no corresponde. Y un poco en nuestro rol acá de comunicadores, ayudar a problematizar ese tipo de situaciones, ¿no? Una hora donde, bueno, se habló sobre el tema de la cooperativa de recuperadores Merlino, sobre la situación de la cooperativa de agua. Y con un discurso, por un lado eso, la instalación de mentiras muy concretas, entre esas, por ejemplo, que la cooperativa de 70 millones de pesos, el municipio ya se cansó de explicar que eso no es así, que la cooperativa tiene superávit y que además puso a disposición eso, el balance, donde cualquier socio o socia puede tener acceso a la información para ver que eso es mentira, ¿no? Y eso tiene que ver con que el año pasado el municipio le trasladó la deuda de la luz, que es la luz necesaria para realizar el bombeo. Exactamente. El tema es que esa deuda, que fue como un monto muy importante, no había detalles, las facturas no había detalles, era todo muy irregular, ¿no? Y bueno, eso enmarcado un poco lo que es el proceso de asfixia hacia la cooperativa. Pero bueno, lo concreto es que esa deuda que dice el ministro no existe de parte de la cooperativa de agua al municipio. Bueno, muchísimas otras, por ejemplo, en relación a lo que tiene que ver con el contrato de la cooperativa de recuperadores Merlinos, que decía se venció el contrato, ¿no? Por eso el municipio dejó de pagarlo, cuando en realidad es al revés. El municipio dejó de pagar hace rato el alquiler de ese lugar y, bueno, por eso es que el dueño del lugar le hace la denuncia al municipio, pero no como tergiversada la realidad. Como, bueno, no, sí, se venció el contrato y por eso se dejó de pagar. No, digamos, hay pruebas y hay papeles que tienen que ver con esto, con el fundamentalmente que el municipio dejó de pagar ese lugar que es donde vienen trabajando los integrantes de esta cooperativa de recuperadores. Después, por supuesto, las difamaciones y las descalificaciones estuvieron a la orden del día. Como siempre, como de toda su gestión. Como siempre, y creo que se va incrementando, ¿no? Que inclusive, bueno, Esteban, que era quien hacía la entrevista, de alguna manera se lo marcó cuando él había hecho esa entrevista en la plaza, donde nombra un montón de personas, y va acompañado de calificaciones como personaje, pseudo artesana, ¿no? Una serie de cuestiones que empiezan a subir de tono la conversación, ¿no? Innecesariamente, porque la verdad es esa. Bueno, en ese contexto, a los integrantes de la cooperativa de recuperadores les dijo que eran unos borrachos, contó una historia de cómo los había conocido, dio a entender que tenían problemas con las drogas, uh-huh. que habría que ver, habría que investigar, ¿no? Personaliza en personas muy concretas con nombre y apellido, cuando, bueno, ahí también se hizo un poco la mención de que ¿por qué el ataque a organizaciones como la multisectorial, que las nombran, no, lo nombran, viste, con personas muy concretas? Hizo mención inclusive hasta que son una cosa así como hippie conos de que se van de vacaciones a Uruguay, ¿no? Bueno, que para el caso, primero, la mitad de los argentinos se está yendo a Brasil, Uruguay, porque es más barato. Es más barato. Bueno, además de eso, es meterse en la vida de la privada de los vecinos y vecinas, claro. Que a diferencia de él, no tenemos responsabilidad, no somos funcionarios. Claro, creo, esa es la cuestión, porque los que no tenemos, no somos funcionarios, no tenemos por qué dar explicación, que además de que es una mentira y que es instalar cosas para ayudar a difamar, a confundir a las personas, bueno, eso, a él le corresponde dar las explicaciones del caso. Otro tema que fue un poquito incómodo, sí. Me parece, en la conversación, tiene que ver con el planteo del dron, ¿no? De la utilización de un recurso como es el dron, sí. Para sacar, fotografiar una propiedad privada, como fue en el caso del lote de Mario Nicoletti, que ahí el ministro dijo que el dron era de él. ¿Y que cuál era el problema de utilizar el dron para sacar la foto a una propiedad privada si Mario Nicoletti sacaba fotos a los desmontes, por ejemplo? Confundido. No tiene códigos, me parece, ¿no? Hay una ausencia de valores y de códigos, pero total y absoluta. Y una confusión de roles, ¿no? Sí. Porque utilizar, vamos a suponer que el dron es privado, que él dijo que tiene dos drones. Utilizarlo para perseguir a un vecino en calidad de qué. ¿En calidad de qué? Si es un funcionario y utiliza un dron que es privado para fotografiar una propiedad privada. Eso no se puede hacer. De mínima es antiético. Pero no se puede hacer, estás violando la intimidad, estás violando la propiedad privada. Él es un gran defensor de la propiedad privada, ¿no? Para el caso. ¿Qué pasaría? Cuando las conveniencias van para su favor, pero no está bueno, no está bien, no es legal tampoco. Exactamente, bueno. Voy comentando algunas de las cosas que me voy acordando. Por supuesto está hace rato que instalan, muy de la mano también de lo que tiene que ver con la ideología del gobierno nacional, ¿no? Esta idea de instalar como un insulto determinadas ideologías o pertenencias partidarias. Vuelve a hablar del kirchnerismo, vuelve a hablar del peronismo, vuelve a hablar del socialismo. Ayer veíamos cómo Milei directamente dice, bueno, muerte al socialismo, por decir, bueno. A ver, estamos en una democracia, la diferencia ideológica no te hace, primero que no es mérito de insulto que te digan eso. Tiene que, ¿no?, primar. ¿Cómo? Tiene que primar, digo, tiene que ser lo la democracia lo se trata de eso, hay que decirle al señor ministro, ¿no? Que él no puede gobernar solamente para sus amigos o para algunos, porque también vamos a hablar de eso en el programa del día de hoy, no todos los integrantes de su propio partido se están sintiendo identificados con cómo él viene actuando, ¿no? Esta forma avasallante no es típica de la tradición radical. Vamos a decirlo así, porque mucho durante, digamos, la historia del radicalismo criticaban este formato, ¿no? Se lo adjudicaban al peronismo y parece que el ministro está encarnando hoy en día todo eso que se criticaba. Uno por ahí escucha a los viejos radicales de aquí de la Villa Merlo, muchos vecinos, ¿no? El Rincón del Este hubo un sector que supo ser también muy radical, en algunos sectores de Piedra Blanca también hubieron muchos referentes radicales acá en el centro, que hoy en día se encuentran distantes a las políticas de Álvarez. Es más, hay algunos que han pensado hasta desafiliarse de la Unión Cívica Radical porque no se sienten identificados. Y Y son muchísimos, y, o sea... Ya tuvimos a Titina Nicoletti... Ana Orlando. Ana Orlando. Como referente, ¿no? Pero sí, hay muchos vecinos que uno conoce de niño que siempre sí llevaron la bandera radical, que hoy en día están completamente decepcionados de esta gestión. Uh-huh. Una primera gestión que comenzó arreglando calles y una gestión que hoy en día deja mucho que hablar, una temporada que nos está jugando en contra a todos. También propone otras alternativas de que tampoco vivamos del turismo, ¿no? Habría que ver entonces qué otras alternativas laborales puede ofrecer la Villa de Merlo, ¿no? Sí, me parece que también en el fondo de la cuestión quería agregar una cosita más que tiene que ver con, por un lado, el rol del periodismo crítico y en este caso, bueno, la incomodidad que le genera a estos tipos de funcionarios que haya un periodista crítico enfrente, ¿no? Cosa no menor. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a ir a los lugares donde se sienten muy cómodos, sí, donde realmente no preguntan nada que sea incómodo para ellos. Y eso, volvemos a repetir... entorno obsecuente. Un entorno totalmente obsecuente. Porque acá todavía sí no se dio la explicación de a dónde va la pauta publicitaria, los 64 millones de pesos que destina el municipio a pauta publicitaria. Apa. Algo no menor, ¿no? Que ya hace rato se está pidiendo la explicación. Entonces, bueno, me la parece... La verdad no tenía noción del número que estabas hablando, ¿eh? Sí, se hizo público, se hizo un pedido de informe de parte de los concejales de la oposición y hasta el día de hoy no se sabe. Inclusive puede que sea más, porque como no hay detalle y porque no se hacen público los balances, puede que sea más. Entonces, lo que incomoda el posicionamiento de los periodistas críticos. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, un permanente trastoque de lo que son los roles. Una cosa es ser funcionario que efectivamente tiene que rendir cuentas, explicaciones, tiene que proponer políticas públicas, tiene que generar trabajo para las áreas que así lo generan, y no los vecinos de a pie a quienes nos nombra y nos exige a ver cuántos puestos de trabajo genera Pamela Mackay o Domingo Malovini. ¿Desde qué lugar se hace ese planteo? De trabajo. O sea, es ridículo. Casi hasta gracioso, ¿no? Pero bueno, en el medio, en ese formato de que va mezclando todo con todo, mezcla el rol del Estado con un vecino común, cosa media básica, siendo él un ministro, lo que da a pensar todo esto es por qué utiliza esta manera, esta forma de divagar, de difamar y de atacar, de qué no quiere hablar el ministro, claro, ¿no? Desviar, en tal caso, temas, desviar el tema. Y acá hay como dos cuestiones muy claras que me pasan. Por un lado, con él en su rol de ministro con funciones provinciales, bueno, que está entre paréntesis mucho tiempo acá en la Villa de Merlo apagando los incendios que él mismo genera, ¿no? Bastante solo también porque no se están escuchando otras voces del oficialismo municipal, pero no hay mucha explicación acerca de la temporada de invierno que está siendo muy floja, que él instaló un número de un 40%, pero que el propio TN, TN estamos hablando, hablaba de un 20% de ocupación en San Luis. Entonces, tal vez el ministro, tal vez no quiera ir a su propia responsabilidad, no quiera hablar de eso y le convenga más chicanear y difamar a otras personas, ¿no? Exactamente. Bueno, cuando te dicen un porcentaje, generalmente algo como estatal. Cuando te dicen un 40, seguramente estamos hablando un 25, un 30% muchas veces, ¿no? Porque creer estas estadísticas, por ahí estás un poco lejos. Ahora, como ciudadanos de a pie, individuos, está bien cuestionar al gobierno lo que está haciendo, y sobre todo cuando vemos que no hacen lo que dicen, cuando vemos que tiene una carga de otros intereses, está bueno que la gente hable, que la gente opine y participe. Por eso es una sociedad, porque no estamos en una monarquía, a ver, y estamos en democracia, no es una monarquía, no hay reyes acá, ni él, ni Milei, ni nadie, no hay reyes. Entonces, si entendemos ese lugar y el lugar que nos toca, está re bueno poder esclarecer las cosas y pedir que sean claros también en sus gestiones. Eso no es delito, sí. Eso. Yo lo que hablaba la otra vez, que antes de las elecciones, que me comentaban personas allegadas al poder, hablaban de periodistas que estaban en lista negra, ¿no? Y, por ejemplo, me mencionaban a mí por el tema de lo que fue de lo que sucedió en el Consejo Deliberante. Y esa, a que había una lista negra, ¿no? Y entonces, digo, ¿por qué? Por el solo hecho de mostrar las calles que están destruidas. ¡Fua! Claro. Bueno, por eso te ponen en una lista negra, ¿no? Porque queremos saber, ¿sí?, a dónde va la plata para la reparación de las calles, a dónde está la plata de la gente del Pantanillo, ¿no? Hicieron 75 metros de cordón cuneta, enterraron un caño que no va a servir absolutamente para nada, porque no va a servir absolutamente para nada un caño que está enterrado, pero te ponen en una lista negra, como persona no grata. También es un poco preocupante que te categoricen de esa forma, porque a ellos no les gustas. Totalmente. Todo lo que es pensar diferente se tiende a demonizar, sí, a difamar, sí, sí, a estigmatizar. Sí. Y tengo... estás mostrando una calle rota, nada más. Sí. Tengo acá un audio para compartirles que tiene que ver ya casi con el final de la entrevista, que me parece que da bastantes pistas del kit de la cuestión, ¿no? De estas cosas que, bueno, hablamos de esto para no hablar del otro. Vamos a ver si lo escuchamos. De todas maneras, lo vamos a conseguir. Si no vamos a conseguir financiamiento, estamos muy cerca. Yo, a través del Ministerio, he podido generar un contacto muy importante con entidades financieras que están dispuestas a invertir, a hacer créditos en lo privado y en lo público, con intereses muy, muy bajos. Estamos avanzando. Ahí vale, niña. Juan. Sí, incluso los somos, privados, sí, que quieran invertir, que quieren todo lo que no quieren estos que están en la cooperativa, yo quiero hacerlo. Hotel 5 estrellas, complejos temáticos, viñedo, bodega, todo eso necesitamos para verlo, todo. Porque además, yo le digo a los vecinos, necesitamos innovar, necesitamos cosas nuevas en Merlo. Eso, la única forma es de la mano de inversión privada. Y a veces no es tan, no tenemos que ir tan lejos para conseguir inversores privados. Tenemos que darle la seguridad que gente como esta no genere altercado, no genere inconveniente y después lo que se decida hacer se tenga que venir para atrás. Entonces, necesitamos apoyo. Necesitamos acompañamiento. Yo personalmente lo digo, acompaño a esta lista. Lejos está de ser una lista de alguien, sino que son varios vecinos que se han juntado. Muchos vienen del peronismo, otros son independientes, otros son radicales y otros son vecinos que quieren trabajar en consonancia con el municipio y con la provincia. Lo que no se está pudiendo hacer ni con Malovini, ni con esta presidenta que anda mintiendo por los medios porque sí le debe a la municipalidad 70 millones de pesos, ni con esta Alejandra Sosa que vi que se presentó de candidata, ni la que se autopercibe extraterrestre. No es por ahí el camino. Perdón, Pamela, sí. Yo les anticipé algo, no sé si lo recuerdan. Quieren hacer un parque acuático en la Villa de Merlo, en Los Nogales. Se los anticipamos y ahí lo está mencionando. Sí, el problema no son las inversiones. Mirá qué contradictorio, ¿no? Pero no tenemos agua. Por un lado dice, no en este audio, pero dijo en otro momento, que Merlo no tiene que vivir exclusivamente del turismo. Sí. No dijo eso. Y ahora todas las propuestas que hacen son 100% turísticas. Y, y en ese hotel de 5 estrellas no va a trabajar medio Merlo. No, ojalá. Es más, no sé si van a emplear a gente de la zona. ¿Quién lo va a construir? Todo eso lo traen de afuera. O sea, ¿es real y transparente esto? ¿O son intereses personales? Por un lado, la idea muy fuerte y muy clara, y lo dice, ¿no? Lo dice el ministro, de instalar la idea de que este grupo de gente que está defendiendo la cooperativa de agua es antiprogreso, cuando es todo lo contrario, ¿no? Lo que se está diciendo acá es una cuestión bastante más básica, que es, si hoy en día no hay agua para los que estamos, bueno, hay que planificar lo que se viene. Sí. Además, que como hablábamos con la presidenta tiene cabañas, también vive del turismo, al igual que un montón de otros integrantes de la cooperativa. O sea, todos quieren que el turismo crezca. No hay una cosa que es anti-inversión. Después, ¿a beneficio de quién son esas inversiones? ¿Por qué? Porque una sensación que a mí me dio de escuchar, en ningún momento habló ni siquiera de la realidad de ningún barrio. Ya. De los barrios que hoy no tienen agua, como hemos hablado acá con varios entrevistados, varios de distintos barrios que nos cuentan no tienen agua, no tienen agua caliente, distintas zonas, inclusive de Piedra Blanca, de distintos lugares, el mismo Pantanillo. En ningún momento habló de la realidad de los que hoy están. No habló de los loteos que ya están aprobados. No se construye, ya tienen toda su cañería a disposición. ¿Y dónde está? ¿Dónde está esa bendita inversión? Entonces, instalar esto de que hay un grupo que atrasa, ¿no? Sería como esa mirada mientras que él quiere el progreso, basado en una mentira total. Y también pensar los beneficios que el ministro está buscando, ¿para quién son? ¿A cuántas personas beneficia? ¿A qué sector le está hablando? A eso es lo que yo repunto, porque los otros días escuchaba historias de gente de las Islas Canarias en donde la diferencia social, está bien, hay mucho turismo, todo lo que vos quieras, pero ricos, ricos y el laburante, laburante. Lo mismo que pasa aquí en la Villa Merlo, el que está laburando en un hotel, ¿llegás a los 500 lucas por mes? Hay muchos que no, habían personas que estaban laburando por 200 mil pesos trabajando 8 horas por día. Una locura. Bueno, la gente que nos escribe, nos sigue escribiendo, el mismo número de siempre, 264-00-3011, sí. Nos llega un mensajito que dice, lo de justificar el dron es increíble, es lo mismo que hacía Macri en la ciudad de Buenos Aires y cuando fue presidente en el sentido de perseguir, espiar opositores porque ponen en riesgo sus negociados. No es en un sentido de buscar su justicia que se hace eso, es en el sentido de deslegitimar a personas que se atreven a cuestionar, meter miedo y silenciar. Bueno, los mensajitos de los oyentes que escriben al 264-00-3011. Bien, como no sé si querés punto final, si lo seguimos hablando después, si no te comento un tema que tenemos pendiente. Dale, comentemos. Bueno, le comentamos a la gente que en minutos también estaremos hablando con empleados de la empresa Bagley de Villa Mercedes, porque muchos de ellos han sido ya despedidos. Están cobrando la indemnización al 50%, pero se están también atrasando con el pago de esa indemnización. Así que están viviendo una situación bastante crítica y para tener un pantallazo un poco más amplio de cómo la están viviendo y cuál es la situación actual, vamos a estar hablando enseguida telefónicamente con ellos, ¿no? Muy bien, bueno, como saben, aire fresco hasta las 12 estamos acá con distintas entrevistas. Además vamos a hablar con la Cooperativa de Recuperadores Merlinos acerca de, bueno, aclarar un poco todo lo que fueron calumniados y difamados en la entrevista de ayer, el estado de situación actual y lo que tienen proyectado hacia adelante. También hoy, recordemos, hoy es jueves, tenemos la columna del Consejo Deliberante, nos va a estar acompañando Gastón Fonseca. También vamos a estar en diálogo con Fidel Haddad, que él es integrante de Identidad Radical, acerca del pedido que están haciendo público para que Juan Álvarez Pinto renuncie a presidente del Partido Radical. Vamos a estar entonces en diálogo con él. Hoy también la columna de Noé Aguilar Morena acerca de la inteligencia artificial y la violencia estatal. Interesantísimo el tema para poder aprender. Y por último vamos a hablar con una persona que está en este momento en Brasil, en Sao Paulo. Bueno, a ver si renovamos los aires. No está en... Te iba a preguntar si era otro hippie, ¿conoces? Claro, eso te fue a preguntar. un traidor a la patria. A Villa Merlo. Él no fue a Uruguay, se fue a Brasil. Bueno, seguimos acá en Más Aire Fresco, 9:38 minutos de la mañana. Tenemos ahí última... No, les comento cómo va a estar la jornada del día de hoy. Se espera que a partir del mediodía del viernes 25, o sea mañana, la rotación del viento hacia el sureste con ráfagas muy fuertes en la provincia vaya dejando un sábado ventoso principalmente en la región central y zonas aledañas. Esto ocasionará el incremento de la nubosidad y la posibilidad de precipitaciones aisladas y un progresivo y marcado descenso de las temperaturas para el próximo lunes 28 con posibles heladas aisladas. Así que, en pocas palabras, se viene otra olita polar.

9 horas con 44 minutos aquí en la ciudad de la Villa de Merlo, pero nos vamos acá a 200 kilómetros de distancia hacia el sur de la provincia de San Luis. Nos vamos más precisamente a la ciudad de Villa Mercedes y en la línea telefónica lo tenemos a Sergio Montivero. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Alejandro y Pamela te escuchan. Hola, muy buenos días, Alejandro, Pamela y a toda la audiencia. Buenos días, ¿cómo estás? Sergio, bueno, vos sos empleado de la empresa Bagley, una empresa muy conocida que está sobre la ruta 7, a kilómetros de ahí de Villa Mercedes. Y bueno, vos sos un empleado de la empresa del cual también has sido despedido, ¿verdad? Sí, así es. ¿Nos podés comentar brevemente cómo es la situación? Y la situación, en mi caso particular, es que soy un trabajador de que hace 18 años está en la empresa y la empresa Bagley ha decidido despedirme en un acto discriminatorio y persecutorio, porque yo vuelvo de una licencia médica que a través de una cirugía que me hice. Y bueno, la empresa al volver con un alta, con un certificado de alta de mi médico tratante, me impide el ingreso el día 30 de junio y me dice que por ser una licencia prolongada me tengo que someter a unos estudios médicos, de los cuales solamente me pidieron una radiografía, y después me hacen una consulta con un médico que no es el de planta, un neurocirujano Guarnique, el cual, cuando yo asisto a esta consulta médica, este médico no tenía idea por qué iba, no me dijo que no hacía medicina laboral, era el primer caso que le tocaba analizar y no tenía los estudios médicos míos, no tenía el legajo médico mío, y en 5 minutos determinó que yo no puedo levantar cierta carga, empujar y hacer ciertos movimientos, o sea, sin ninguna base sólida. Claro. La verdad que yo no soy un médico, pero obviamente no, la realización fue algo verbal nomás, un par de consultas sobre mi nombre, el peso y nada más. A través de esto la empresa después decide despedirme, me envía mediante una escribana una notificación de despido, en el cual se agarra del artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo, el segundo párrafo, que dice que al no tener tareas para mi condición física, puede desvincularme y solo pagarme la mitad de la indemnización. Sergio. Esto la empresa no solamente lo ha hecho conmigo, ya lo viene haciendo con otros trabajadores. Busca artilugios así para poder despedir y no pagar la indemnización que correspondería en todo caso, y esto ya se viene dando hace más de un año, con despidos así, de una manera o de otra, mintiendo en el legajo, con supuestos malos desempeños que tampoco existen, y esto trae aparejado también otras cosas más, ¿no? Desocupación, sobrecarga laboral a los trabajadores que quedan, uh-huh. Y cambiando las condiciones de trabajo para mal. Claro. Sergio, ¿cuál es el número entonces estimativo de despidos? Lo que sucede es que yo digo que es discriminatorio y persecutorio porque me despedí como delegado en la planta, uh-huh. Delegado gremial de base, en la planta por 8 años, y también soy el último candidato a secretario general por el ESTIA, por el sindicato. Mi militancia hace que también a la empresa quizá le molesta, claro, porque nosotros peleamos por los derechos de los trabajadores y viene por ese lado mi despido. Yo no tengo mal legajo, me desempeño muy bien en mi puesto, soy un trabajador como cualquier otro que tuvo una patología y vuelvo a trabajar con un alta y la empresa decide tomar esta determinación. Uh-huh. O sea que, buen día Sergio, tu realidad actual es que estás desempleado. Sergio. Hola. No escucho. Lo perdimos. Hola. ¿Escuchás? No, me parece que él no nos está escuchando. No, Sergio, ¿no escuchás? No, no nos está escuchando. Vamos a ver si entonces resolvemos con con alta voz. Dale. ¿Ahí nos escuchás, Sergio? ¿Sergio? ¿Sergio, nos escuchás? Bueno, ahí vamos. Entonces, estamos en diálogo con Sergio Montivero, que él es trabajador de Bagley, acerca de lo que viene sucediendo desde hace un año, donde se vienen presentando en la fábrica que está en la ciudad de Villa Mercedes despidos, sí, en cuentagotas, y lo que manifestaba Sergio en el caso particular de él, bueno, persecución directamente, y bueno, narraba acerca de lo que tuvo que atravesar con una cuestión de salud, y que ese fue el justificativo que utilizaron los dueños de la fábrica para despedirlo. Sí, lamentablemente, bueno, se nos cortó la comunicación telefónica. Les comentábamos entonces, son 20 empleados, de los cuales han ido quedando sin trabajo en este último año. Y bueno, la empresa Bagley, que es una empresa muy grande, quien no conoce a Bagley, las indemnizaciones que les está haciendo son al 50%, una situación, la verdad, que bastante triste, porque uno cuando habla con estos operarios, son personas que tienen más de 20 años, muchos de ellos, en la planta. Una empresa, la verdad, que es modelo de la ciudad de Villa Mercedes, ¿no? Uh-huh. Bueno, algo acerca de lo que sucede también con estos trabajos, empleo privado, ¿no? Y la realidad de muchas de estas grandes empresas que van despidiendo gente a cuentagotas. Vamos a hacer un punto y aparte, porque ya estamos también en comunicación telefónica, lo decíamos antes, con Elizabeth, que ella es parte de la cooperativa de recuperadores merlinos. Eli, ¿nos escuchás? No, me parece que estamos teniendo un problemita ahí en el... Hola, hola, buen día, Eli, Elizabeth. Hola. Hola, hola. ¿Nos escuchás, Eli? Bueno, son las cosas que pueden suceder en vivo, ¿no? Bueno, vamos a ir entonces. Vamos a ir a una musiquita. Entonces, claro, hacemos una pausa técnica. Acomodamos un poquitito la cuestión técnica, los teléfonos, las llamaditas, y ya volvemos con más aire fresco, con toda la realidad local y provincial. No se vayan, ya seguimos con más aire fresco. 9:54 de la mañana de este jueves 24 de julio. Esto es Aire Fresco hasta las 12 del mediodía. Y ahora sí, superado el inconveniente técnico, nuevamente volvemos a la línea telefónica. Así que te dejo todo a vos, Pamela. Bueno, le damos la bienvenida entonces a Elizabeth Schiffer, que ella es integrante de la cooperativa de recuperadores Merlinos. ¿Nos escuchás, Elizabeth? Acá estamos Alejandro, Jorge y yo, Pamela. Hola, Pame, sí, los escucho bien, sí. Perfecto. Comentábamos hace un ratito acerca de las declaraciones que dio en el canal local el ministro de Turismo, Juan Álvarez Pinto, en el que les hacía una serie de acusaciones a la persona de Gerardo Domínguez, quien es el presidente de la cooperativa de recuperadores, y a la cooperativa en general. Entonces, queremos desarrollar acá el derecho a réplica de parte de ustedes y que puedan compartir con los vecinos y las vecinas, bueno, la realidad, ¿no? Entonces, si querés, arrancamos por el principio, que es cómo lo conocieron a Juan Álvarez Pinto. Sí, Pame, bueno, primero aclarar, ¿no? Porque esto es como parece una pelea de chicos. A ver, tengo chicos y digo, es casi parecido. El que hizo las cosas mal está echando la culpa al otro, ¿no? Y qué consume el que lo está escuchando. Uh-huh. Porque está claro, ¿no? A ver, ahora toda la culpa es de que Gerardo es mala persona, de que Gerardo es esto, que Gerardo lo otro, que la mujer también es una maleducada, pero no está aclarando acá la realidad. ¿Por qué echaste a esta cooperativa? ¿Por qué echaste a estas fuentes de trabajo? ¿Por qué no estás rindiendo las cuentas de las cosas que se te está pidiendo? ¿Por qué un montón de cosas, un montón de irregularidades que llevaron adelante las políticas en su gestión acá y hasta el día de hoy, ¿no? Uh-huh. Entonces, dejemos de echar culpas a los demás y a ver, da respuestas, Juancito, da respuestas de la realidad. ¿No? No, sí, para compartir un poco aquella persona que hasta el día de hoy no sabe nada acerca de este conflicto, compartir entonces que la cooperativa Recuperadores Merlinos se crea hace unos 3 años, se crea a través de un alineamiento que otorga el Estado, el gobierno nacional en ese momento, a través de un programa que se llama Argentina Recicla, o se llamaba. Uno de los requisitos que tenía ese programa tenía que ver con que tenía que existir una cooperativa para que un municipio reciba ese dinero, ¿no? Era parte como de la propuesta de este programa. Entonces, para responderte lo que vos me habías preguntado al principio, cómo conocimos al intendente, primero aclarar, ni Gerardo ni yo consumimos ni alcohol ni drogas. La verdad que es una huevada lo que dice, somos más sanos que una lechuga. Y pueden venir a hacer test, no sé, hagan lo que quieran, pero bueno, acá vamos a la realidad. Acá no estamos discutiendo a ver qué clase de personas son los demás, o que la cooperativa tenga que rendir cuenta. Mirá lo que le está haciendo o solicitando a la gente. La gente está pidiendo que la cooperativa dé respuesta. No, gente, la cooperativa es una empresa privada. No importa a ver si no tiene esto, no tiene lo otro. Acá el que tiene que rendir las cuentas es Juan Álvarez Pinto, porque él solicitó este programa de Argentina Recicla y usó nuestro trabajo, ¿sí? Nosotros crecimos gracias a eso también, ¿no? Cuando Nación envía esos fondos, le manda al municipio para comprar las maquinarias y las herramientas. El municipio tenía, cuando firma este contrato, este convenio con Argentina Recicla, saca fondos municipales para hacer el alquiler, el arreglo del predio y todo. A los reclamos que nosotros hacemos es, pintó, está todo muy lindo, las oficinas de recepción están hermosas, en la parte de la entrada, todo muy lindo, todo. Pero ¿qué es lo que va haciendo? El municipio va abandonando también con el tiempo este lugar, ¿sí? Porque vos pasás y jamás arreglaron el vivero, un vivero municipal, que la cooperativa no tiene nada que ver para arreglar eso. Uh-huh. Todos los residuos que están allá tirados, donde la municipalidad tiene que pagar el camión para que se lleven esos residuos al jote, porque es residuos que traen los vecinos, ¿sí? Que la cooperativa no le puede dar un valor, ¿sí? Otra cosa, dentro del predio, nosotros estamos trabajando en condiciones malas, ¿sí? Por decir, porque la municipalidad factura cosas que nunca la hicieron y nunca llegaron, como es la instalación eléctrica, como es el arreglo de los techos, como es de los arreglos de los sanitarios. A ver, yo no estoy diciendo hagan todo, sino el tema es, si bajaste los fondos, hacelo. ¿O dónde están esos fondos que bajaste para hacerlo? Claro, esa, ¿no?, es una de las cosas que ustedes hicieron público estos días, que tiene que ver con el destino de fondos que el municipio recibió y que no invirtió. Exactamente, y ellos cómo se defienden. Ah, no, Gerardo factura 122 millones, 120 primero. ¿De dónde acceden a esa información? La verdad no tengo ni idea, porque la cooperativa no puede mostrarle el balance a todo el mundo como lo venimos haciendo, ¿entendés? ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque nos están acusando a nosotros de delincuentes, ¿sí? Entonces, mirá cómo está, quiere cambiar en la historia, como si acá los hijos de puta somos nosotros y ellos son los genios. ¿Sí? Entonces, 122 millones que la cooperativa recaudó en estos 3 años, ¿sí? Y si vos te pones a hacer la cuenta, Pame, son 3.388.888 pesos, ¿sí?, por mes. O sea, dividido en 36 meses que tienen esos 3 años, ¿sí? Vos dividís esos 3.388.000 pesos en 9 fuentes de laburo y te está quedando un ingreso de 300 pesos. ¿Sí? Que es lo que hoy tiene la cooperativa. Hoy la cooperativa tiene ingresos bajos. Después vendemos chatarra, vidrio, todo, como para tener un ingreso de, calcularle, entre 500.000 y 550.000 pesos. ¿Sí? No somos millonarios nosotros. ¿Sí? Y esto podríamos estar trabajando mejor si fuera que las políticas municipales, las políticas públicas provinciales, tengan el compromiso con el tema del medio ambiente y nosotros podemos triplicar este trabajo. Pero no lo podemos hacer porque tenemos una camionetita chiquitita, porque si hubiesen comprado con la que mandó Nación, tendríamos un vehículo muchísimo mejor. ¿Sí? Entonces, dejemos de echarle la culpa al otro, acá rindamos las cuentas como son. Y no me digas que vas a abrir otro centro de reciclado, te vas a hacer responsable vos del centro de reciclado, porque acá, si ellos se hacen cargo de este centro de reciclado, no van a recuperar la cantidad de toneladas que nosotros lo hacemos. ¿Sí? Y van a seguir sacando plata al municipio y van a fundir más, porque para eso lo quieren, para seguir facturando más cosas, ¿sí?, que nunca llegan. Claro, y acá, digamos, si el municipio deja de trabajar con ustedes, lo que inmediatamente debe hacer es resolver, porque convengamos que la generación de residuos, de basura, bueno, todos los días aumenta y de alguna manera hay que resolver el tema. Entonces, lo que han dicho algunos funcionarios municipales en los medios es que lo van a volver a trabajar con el JOTE, y eso implica un mayor gasto para el municipio, o sea, mayor gasto para todos nosotros que vamos a tener que pagarlo. Sí, mayor gasto, y vamos a hablar de que no estamos generando trabajo, empleo en Merlo. Claro. A ver, no estamos generando empleo en Merlo. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer una pantallada, residuos, cómo es, con recolección diferenciada, qué sé yo, va al JOTE? Y van al entierro. Vos sabés que el ministro está muy preocupado por la generación de trabajo, pero se ve que de algunos trabajos, ¿verdad? Porque Pame, perdón, ¿no?, que aclare. Hace meses, sí, que venimos esperando y trabajando en esto que es la repromo, ¿sí? Donde nosotros transmitimos a los comerciantes, denle los materiales a los chicos, denle los materiales a los chicos, que después viene a la planta, después viene a la cooperativa, ¿sí? Ahora, ¿qué anuncia el municipio? Todos los residuos que se hacen en la repromo van a ir al JOTE. Entonces, está bien que nosotros podamos tener una disputa, ¿no? Pero, a ver, a vos, al municipio le importa tres pitos y lo que más quiere es fundir a la cooperativa. Queda evidente eso. Entonces, no me demuestres a mí una preocupación de la generación de empleo, porque nosotros con esto de las repromos hubiésemos llamado a compañeros que teníamos que están esperando para poder venir a trabajar. ¿Sí? Y después hoy también vamos a hacer una asamblea con los compañeros, porque bueno, es sacarnos foto y mostrar a la comunidad que no es Gerardo y yo nada más en todo este bolonqui como ellos quieren demostrar. Acá hay mucha gente trabajando puerta adentro. Es imposible que Gerardo recupere 60.000 kilos de residuos mensuales. Háganle un monumento a Gerardo, entonces. ¿Entendés? Porque Es increíble. Y también otra cosa que es importante aclararlo y aclararle a la comunidad. El municipio no pierde con nuestro trabajo. El municipio está pagando en la planta del Jote mil pesos la tonelada, ¿sí? Que si te pones a sacar cuenta, nosotros la cooperativa recuperamos 60.000 kilos mensuales, ¿sí? La municipalidad se ahorra 60 millones de pesos que no le manda el Jote, ¿sí? Entonces, vamos, solicitamos una banca en el Consejo Deliberante, una banca ciudadana, ¿sí? Para preguntarle también, a ver, ¿dónde está esa plata del Jote que te estás ahorrando? ¿Por qué no la invertís en el centro de reciclado y generamos más punto verde, más recolección diferenciada que venga a Merlo? Un trabajo en conjunto que funcione y que va a funcionar. Pero si la municipalidad está constantemente con esto de los puteríos, porque parecen puteros lo que hacen, ¿sí? Para tapar mugre, que es lo que salen a decir, no, porque Gerardo es un alcohólico, no, porque es un violento, no estamos discutiendo, kirchnerista, ahora es un insulto decir que uno es kirchnerista. Acá no estamos discutiendo qué tipo de persona es Gerardo, que yo lo conozco a mi marido, a mi compañero, hace 10 años que vivo con él, y es una persona que no consume alcohol, no consume droga, y se mata laburando el tipo. Y se mata laburando porque estos hijos de puta nunca mandan la plata que tienen que mandar, queda en el camino, ¿cómo puede ser eso? Entonces, yo esto lo vengo bancando, ya lo venimos bancando en la cooperativa, hace años que lo venimos bancando. ¿Por qué nunca llegaron las cosas? ¿Qué pasó? Y no va a llegar. Y yo le digo a Gerardo, Gerardo, no va a llegar la plata, se la comieron, ya está. Bueno, esto de la expulsión de la cooperativa fue lo que a nosotros nos dice, a ver, listo, ya está. O sea, no tenemos nada que cuidar el culo del municipio, cuidar el culo de nadie. Vamos a hablar porque si no, nos seguimos callando y es al pedo, ¿sí? Claro, y esto lo que revienta a los chicos de la cooperativa. Se entiende el enojo y bueno, a veces para quien escucha y no escuchó los relatos del otro lado, poner en contexto que, claro, a uno le hierve la sangre, me pongo en el lugar, cuando hay un ataque a la persona y un ataque a la fuente laboral, ¿no? Y sumado además una difamación gratuita que está haciendo el ministro de Turismo para no ir al meollo de la cuestión, para no rendir cuentas de los fondos que le llegaron y que no se sabe dónde están. Y a la vez, ecológicamente, también es un retroceso. Para toda la comunidad es un retroceso. Exactamente. Escuchame, te quería preguntar... lo que tiene que entender la comunidad es que esto no va a mejorar la recolección de residuos, no va a mejorar la economía circular. Esto perjudica porque ellos no van a hacer el trabajo que hace hoy la cooperativa, porque la cooperativa come, vive de los residuos. Ellos no, ellos quieren morder plata, no le importa recuperar material, sáquense en eso de la cabeza, no le importa, no les interesa. Ellos lo que quieren es su rentabilidad económica, y la están teniendo porque se la están ahorrando del Jote, ¿sí? Lo que pasa que hoy la cooperativa es una problemática para ellos. ¿Por qué? Porque ya está, ya cumplieron su plazo, listo, sáquenlo. Y así es como funciona la política municipal, es horrible. Está bien, y eso esto se da en un marco de algo que venimos mencionando mucho acá, el ataque directo al cooperativismo, ¿no? Lo vemos claramente con la cooperativa de agua, con la cooperativa de recuperadores merlinos, y bueno, y también hay amenazas de ataque a la cooperativa telefónica, así que bueno, el cooperativismo en riesgo en la Villa de Merlo. Elizabeth, bueno, de la cooperativa de recuperadores merlinos, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Cuando tengan novedades acerca de la respuesta de la solicitud de la Banca Ciudadana que realizaron esta semana, bueno, estamos al pendiente de lo que allí suceda. Muchas gracias. Gracias, Pame. Otra cosa para aclararle también a la gente, la cooperativa ahora está tramitando el tema del lugar, ¿sí? Así que pronto vamos a abrir las puertas y lo que va a hacer, esto no va a ser un centro municipal de reciclado, sino que va a ser la planta de la cooperativa Recuperadores Merlinos. Así bien, que, bien. Bueno, estamos en cualquier momento, ya inauguramos este lugar en el nombre de la cooperativa, para que se queden tranquilos. Excelente. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vos. Bueno, hablamos con Elizabeth Schieber, que ella es integrante de la cooperativa Recuperadores Merlinos. Llegan mensajitos al 264-00-3011 en relación a este tema y dice, además en el Jote recuperan un mínimo porcentaje de lo que les llega

nuestro olvido. Hay que luchar y nunca parar. No hemos caído en sus rodillas. Donde la tensa piedra su agonía. Han construido nuestro olvido. Hay que luchar y nunca parar. No hemos caído en sus rodillas, donde la tensa piedra su algo. Pasan de las 10 de la mañana de este jueves 24 de julio, seguimos en aire fresco y bueno, los jueves hemos destinado este segmento de horario para hablar del Consejo Deliberante de la Villa Merlo. Así es. Y hoy tenemos en el estudio a Gastón Fonseca. Bienvenido, Gastón, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias por haber venido. Cabe aclarar, porque siempre lo decimos, nos gusta repetir, que este es un espacio que está destinado a todos los concejales, todas las concejales. Hemos presentado nota formal al Consejo Deliberante. Nos encantaría que todos pasen por aquí. Pasaron Ana Laura Ferrarotti, pasó Virginia Morales y bueno, en este caso Gastón, y estamos a la espera de que el resto de los concejales se anime a venir. No somos tan malos. No. Hay que salir un poco de la zona de confort, viste, que a veces tan acostumbrado y donde te preguntan si el café con leche lo tomas frío o caliente, pero bueno, no va por ahí. No, y también porque entendemos que bueno, el Consejo Deliberante obviamente es un espacio donde se toman decisiones muy importantes para la Villa de Merlo y que hay una responsabilidad en quienes ejercen ese rol de poder dar la información a todos los vecinos y vecinas, compartir qué es lo que se está allí hablando. De eso se trata esta columna. Porque esas decisiones sí nos afectan a todos. Exactamente. Así que es parte de la transparencia de los actos públicos y la publicidad que tenés que tener. Vos tenés que contar a la gente qué es lo que estás haciendo, cuál es tu rol, qué presentaste, qué no presentaste, así canse o no canse, moleste, porque hay gente que dice, bueno, pero siempre. Y siempre estamos presentando proyectos, hablando, problematizando, poniendo en agenda temas como lo que podemos hacer, ¿no? Porque en el Consejo, al ser minoría, mucho margen no tenés, y más con un oficialismo sumamente cerrado. Pero bueno, siempre hay que estar comentando un poco lo que se hace. Bien, y para esta semana, ¿cuál es la agenda del Consejo? Nosotros con la concejal Virginia Morales, con Ana Laura Ferrarotti del Interbloque, las dos de Interbloque Unión por Merlo, y el Dani Oro del Socialismo Merlino, presentamos dos proyectos de decreto exigiéndole dos medidas al Departamento Ejecutivo Municipal. La primera, bueno, es que den explicaciones, que manden un informe, que manden toda la documentación, los convenios firmados con el conflicto que ha pasado con el centro de reciclaje y la cooperativa de recuperadores urbanos. La verdad que nosotros, y anoche le escuché a Virginia en el canal, y estuvo muy bien, muy bien, y comentó que esto nosotros ya lo habíamos pedido en el año 2021. En ese momento con Virginia compartíamos banca con Mariano González, y se quiso sembrar como un manto de sospecha de que nosotros queríamos atentar contra las fuentes laborales. Mira cómo terminó, después se dio vuelta la tabla, ¿no? Sí. Y la verdad que nada cierto. Nosotros queríamos saber por qué todo el tiempo uno veía noticias fantásticas, ¿no? La gacetilla de prensa municipal siempre decía, sacamos tantas toneladas, llegamos a tal lugar. Bueno, ¿qué pasaba con eso, con ese movimiento económico? ¿Qué pasaba con el ahorro que generaba el municipio? Y además, bueno, no conocíamos en detalle los convenios, porque esto surge por un programa nacional que es Argentina Recicla, pero además el municipio, tengo entendido que firma un convenio de hacerse cargo, porque no es solamente los fondos que te gira Nación para esta política pública, sino que también es qué firmaste vos, qué te comprometiste, si a darle cada tantos meses el equipamiento para que ellos puedan trabajar, las maquinarias, el alquiler del lugar. Bueno, Antes de las elecciones tuvimos alguna comunicación por lo que había salido incluso en este medio, donde un poco nos comentaron de que había un incumplimiento del municipio de lo que era el tema del contrato. Lo que más me llama la atención, y que lo mencioné hace unos días en un medio, es que justamente después, antes de las elecciones, a raíz de eso que sucedió, sacaron un comunicado diciendo que la oposición quería ensuciar, que el centro de reciclado funcionaba fantástico, que estaba perfecto y que nosotros queríamos empiojar la cuestión. Los concejales de la oposición, porque sabían que estábamos detrás de esto. Bueno, unos meses después, ¿qué termina pasando? ¿No? Que hay irregularidades, que hay problemas con los... El discurso totalmente contrario. El discurso totalmente contrario. Entonces, de ser fantásticos a ser nefastos, ¿cuánto pasó? Un mes. Uh-huh. Entonces, no se puede gobernar con esa manera. Entonces, nosotros lo que buscamos es, manden toda la documentación al Consejo. Si tienen todo tan en orden, como dice que lo tienen, mándenlo al Consejo y expliquen qué pasó con los fondos, cuál fue la rendición, cómo está el tema del expediente en Nación, todo eso que uno tiene que saber, porque ya lo habíamos consultado, porque no mandan la documentación, tienen una alergia a mandar las cosas al Consejo Deliberante para la transparencia, no tenemos datos, no tenemos nada. Entonces, bueno, queremos cumplimentar con eso, que es para que la gente nos votó, para controlarlo. Uh-huh. Entonces, ese es uno de los puntos más fuertes que hemos ingresado en la sesión. Que se va a sumar, recién estábamos en comunicación telefónica con Elizabeth, que es integrante de la cooperativa Recuperadores Merlinos, y nos comentaba que hicieron una solicitud de banca ciudadana. Ah, así bien. Que, seguramente allí se va a favorecer el diálogo entre los integrantes de la cooperativa y los concejales. Me parece fantástico. Nosotros siempre la banca ciudadana, más allá de que, bueno, sabemos que no se transmiten, te miro a vos. Vos sabés que hemos tenido y nos hemos solidarizado con la gente de prensa que ha sido atacada. La Banca Ciudadana es un espacio de escucha, de participación. Incluso tenemos un pedido de banca por el tema de Ruta 1, si no me equivoco. Ajá. Lo estuve viendo que se están juntando firmas, y yo creo que eso es algo que tenemos que trabajar en conjunto, incluso con el intendente y con la gente de carpintería. Entonces, me parece, bueno, hay que favorecer el diálogo. A mí me parece algo... no puede ser que tenga que venir el gobernador de la provincia a escuchar... está bien que le escuche las problemáticas, pero que les diga y que genere un cortocircuito interno, cuando vos le podés abrir el diálogo a la gente, ¿qué decir? Escuchar qué es lo que está pasando. Claro, que hubo diferencias en cuanto a cómo se abordó el mismo planteo. O sea, recordémosle a la gente que en la visita institucional que hizo el gobernador Claudio Poggi, que asistió a la Casa del Cooperativo de Recuperadores, se acercaron a hablar con el gobernador, a plantearle la situación, quien escuchó y, bueno, dijo que iba a tomar cartas en el asunto, claro, de alguna manera. Incluso me dijeron, no sé, una personas que estaban ahí o medios, que incluso la gente de la cooperativa lo terminó aplaudiendo por esta cuestión. Entonces, no cuesta nada. A diferencia de lo que sucedió con Juan Álvarez Pinto, donde directamente él los trató de drogadictos, ¿no? Los mandó a trabajar. Sí, el intercambio fue totalmente ahora, distinto. Ahora, yo digo, porque hay que hacer un poco de raconto, digo, porque ahora todos son malos, pelean con él. Digo, si son alcohólicos o drogadictos, que incluso, digo, en el caso de ser cierto, uh-huh, estamos hablando de la exposición social, uh-huh, de un flagelo donde tiene que haber contención. Uh-huh. Pero al margen de eso, digo, los aplaudiste y te sacaste una foto cuando les diste todo eso y ahí no lo sabías. Yo creo que lo que pasó es que esta gestión siente que el diálogo es una debilidad y atacan a todo aquel que piensa distinto. Uh-huh. Yo lo escuchaba ayer en el canal al intendente una parte, porque no me trato de desconectarme en cierta hora, y la verdad que no puede ser que te lleves mal con todo el mundo que, uh-huh, tiene un mínimo disenso con vos, porque te peleas con todo el mundo. Claro. No es lógico. Y si ustedes se fijan, cuando habla alguno de su gestión y cuando hablan del tema del Consejo Deliberante, dicen, nosotros discutimos los temas. Claro. Bueno, muchachos, pero la gente votó también a cuatro, uh-huh, de tu arco político. Entonces, es una gestión que le gusta agraviar constantemente al que piensa distinto. Entonces, cuando dicen, mira lo que están enfrente, mira, Fonseca está enfrente, está Ferrarotti, la ligaste vos, creo que sí, también, la ligó todo el mundo. Le digo, Y nosotros hacemos defensa del cooperativismo. Por supuesto que vamos a defender. Mi abuelo fue el primer presidente del Consejo de Administración de las dos cooperativas. Mi familia ha colaborado un montón, tenemos esa escuela de defender. Pero ¿por qué estamos del otro lado? Porque vemos que hay un atropello constante en las instituciones que se le ponen enfrente. Claro, inclusive me parece que en su propio discurso, hoy arrancamos el programa haciendo un poco de análisis de discurso acerca de esta entrevista que duró una hora ayer en el canal local al ministro de Turismo, Juan Álvarez Pinto. Pero digo, hubo un cambio en el propio discurso donde en algún momento estaba más la idea de defender el pueblo, las instituciones, el diálogo, palabras que antes se decían más. Y ahora hay mucho de el Hotel Cinco Estrellas, la inversión, los inversionistas, los desarrollistas, ¿no? Y casi que lo otro no se nombra tanto, porque un poco ayer quedaba claro que quienes defendían la cooperativa lo ponían en un lugar de atraso, que el progreso había que innovar, el progreso viene por otro lado, que es apoyar el Hotel Cinco Estrellas, por ejemplo, ¿no? Como un falso debate y un ajuste en el discurso, esa me daba un poco la sensación. Sí, puede ser, yo la verdad no vi una parte cuando me dijeron, che, está, escuché un poco y después dejé porque tenía cosas más interesantes que hacer, pero me parece que el progreso y el discurso se debate, no se encierra, no podés gobernar como un varón del conurbano. Entonces, esa cuestión continuamente de pelearte y de tensionar de que nosotros somos los buenos y ustedes son pésimos, en algún momento erosiona la base social, porque no es solamente Gastón Fonseca y Pamela Mackey. No es solamente Ana Laura Ferrarotti, Stinga y Belén Gurruchaga, que pasó de ser una gran comerciante a ser una peona del kirchnerismo, cuando en realidad ellos son anti-kirchneristas de la rotonda de Merlo para adentro. Después cuando salen afuera en Nación, no se sacan la foto con los dedos en B porque peguen el palo, porque lo hacen. Entonces me parece absurdo. Pero el consenso, el Hotel Cinco Estrellas, el progreso, primero que esta gente está defendiendo el cooperativismo. Porque, defender el progreso de Merlo no es entrar por asalto a una asamblea de la cooperativa para totear a todo el mundo, y que el propio gobierno de la provincia dijo que estaba mal hecho eso. Pero además, si uno hace una lógica de inventario, cualquier persona que le dice, no te digo no rotundo, un mínimo no, pasa a ser el peor enemigo de la humanidad. Claro. Se pelearon con amigos de Merlo. Se pelearon con el Mirlo. Sí. Con el Mirlo. Institución. Todas instituciones de la identidad merlina muy fuertes. Exacto. Todas instituciones de identidad. Y aparte, Mirlo, siempre fue el mismo manejo mentiroso y agresivo. Es que no podés gobernar siempre con agresividad. Comerciantes del centro histórico, del casco histórico, artesanos, concejales, dirigentes de la oposición, ambientalistas que los trataron de viejo, de 70 años, que ya no participan, se han peleado con los propios. O la gente se olvida cómo denigró a Titina Nicoletti, el intendente, el ministro ahora. Hasta con los propios, ¿cómo es el tema? Entonces, me parece que cuando vos ya avasallás, ya es un sello tuyo. Entonces, en algún momento eso se rompe. Eso se rompe. Y eso no es sano para la democracia, estar todo el día patoteando y queriéndote llevar puesto todo como quieren hacer con las cooperativas. Yo lo que destaco de esta gente que está ahora en la cooperativa de Belén, de todo el equipo del Consejo de Administración, es que todas las argumentaciones que hicieron en el marco de las ordenanzas vigentes. Dijeron, mira, esto no lo hacemos porque no lo consideramos, porque esta ordenanza nos ampara, porque es una cuestión lógica. Si ellos querían, él se hace cargo del Hotel Cinco Estrellas y lo mandé al Consejo Deliberante. Bueno, pero el tema es que mientras fue al Consejo Deliberante y después hubo un avasallamiento en la flora autóctona. Entonces, cuando el debate es entre los propios, no es debate, es un debate fácil, claro. Es un debate vago. Sigo debatí entre los propios nada más. Vos decís eso, el debate, pero hay concejales que nunca les escuché la voz. Bueno, eso es también. Bueno, y son del oficialismo. Lo que pasa es que también debe haber muchas presiones internas. Esto, como te digo, no es solamente contra mí o contra otra persona. Pero presentame un proyecto, aunque sea, decime un hola. Coincido. La gente dice, ustedes hablan, hay gente que se queja de que los cansamos mucho a veces en los medios. Bueno, muchachos, es mi labor. Si yo no cuento lo que estoy haciendo, lo que pienso, lo que opino y cuál es mi línea, línea en la cual defiendo el Consejo Deliberante. Y bueno, no va. Hay gente que está escribiendo al 264-00-3011 y dice, gracias Gastón por ponerle la voz a lo que muchos pensamos. Gracias Gastón por ser tan claro y por tu valentía. Bueno, bien, porque esa es otra de las cuestiones que tiene que ver con esto de sembrar miedo y disciplinar, ¿no? Esto de los nombres propios no es casual, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera lo que buscan es, si yo hablo me va a pasar lo mismo que tal o cual que lo viven nombrando, ¿no? Un poco tiene ese mensaje. Lo que pasó con Mario Nicoletti, por ejemplo, es de terror, usar meterle un dron, una imagen y hacerla pública a alguien que es ministro de un gobierno provincial y exponerlo. Dijo que el dron es de él, que él tiene dos drones, dijo anoche, y que ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema de utilizar un dron para hacer... Para andar investigando y... Sí, directamente. Y que el problema es que eso, en su defecto, si hay una rivalidad, lo tiene que investigar el municipio, punto. Eso es una exposición y una estigmatización pública. Como decís, esto es disciplinamiento con la lapicera del poder de turno. Y ella ocupando el cargo de ministro. Sí. Igual entonces, yo creo también en esto de que generó mucho malestar de parte de la gente. No le gustó eso, porque me parece a mí que todavía en la política local hay mucho de la lógica de pueblo, ¿no? Uh-huh. Esta cosa de yo he escuchado muchos vecinos y vecinas decir, bueno, a Juan lo conozco desde que era chico y no me gusta ahora este papel, este rol que está haciendo, que es de bastardear a todo el mundo, de difamar a todo el mundo. Es como alguien que vos lo viste crecer y que te da pena ahora escucharlo en ese rol de atacar al resto de los vecinos con esto de que nos conocemos todos. Exacto. Mira, yo no nos cruzamos en todos lados con todos. Claro. A mí muchas veces, y lo voy a decir porque hasta a veces me divierte, me han criticado porque suelo ser demasiado correcto a veces, aunque uno a veces te sacan y te lo termina sacando. Pero hay una cuestión básica, uno tiene una representatividad, uno sin querer es formador de opinión pública, y estás dando cierto ejemplo o no. Entonces no podés dar ejemplo de que todo lo que haces te lo llevas a las patadas, porque no podés convivir así. Y todos nos cruzamos después. Exacto. Te cruzas en la fila del supermercado, te cruzas en otro lado. Entonces eso es una cuestión de disciplinamiento y es un acto incluso de cobardía. Porque cuando vos necesitas amedrentar a otra persona para demostrar que sos un líder, es que un líder no sos. Cuando tenés eso. Entonces a mí me parece clave esa parte. Y sobre todo porque te digo, no es los nombres propios. Lo que diga de mí, porque he inventado cualquier cosa de la oposición. Cuando nosotros le hemos dicho, no estás cumpliendo con algún tema puntual, una ordenanza de esto, de lo otro, bueno, ya empiezan los agravios personales. Que si somos vagos, que si nos vamos de vacaciones. A mí, lo que diga de mí, no me importa ya esta altura, porque ese amedrentamiento conmigo no puede ir. Yo afortunadamente fui criado con una escuela de respeto, mis padres me inculcaron eso, me inculcaron el laburo, y afortunadamente tengo una familia que hace mucho tiempo le dio mucho a Merlo y encima se rompió el traste para dejarnos un buen pasar y una forma de laburar también, que no dependamos de ningún político de turno y ningún carguito. Pero el tema es que esto, ¿qué pasa con los empleados municipales que disienten? Porque ahí está un tema en cobardía. ¿Cómo vos podés apretar a alguien que está cobrando por abajo de la línea de la pobreza? Entonces, esto va más allá de que yo te señalo a vos, Gastón Fonseca, que te señalo. Es disciplinar a alguien que se tiene que ganar el pan y que lo amenazás con echarlo y lo perseguís políticamente. O no renovarle el contrato a proveedores que casualmente están pasando situaciones oncológicas un poco complicadas, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, todos lo sabemos que no es nuevo esto y que muchos empleados nos lo comentan a nosotros. Es más, yo varias veces a varios le digo, che, ¿lo puedo subir? Le digo, porque te escriben por privado. Claro. Y anónimo, sí, bueno, pero no. Bueno, hay temor. Hay temor. Hay temor y hay que decirlo. Eso es por muy eso, cobarde. Por eso algunos como nosotros, donde ya no nos resbala, digamos, de alguna manera lo que digan. Aunque Yo tengo como este dilema, ¿no? Por un lado me parece que sí hay que plantar un límite para que justamente no se empiece a naturalizar como un modo de hacer política esta forma de mentir y difamar, ¿no? Exacto. Que no se instale eso. Y desde ese lugar creo que todos los que tenemos la posibilidad de esta esfera pública, de tener un micrófono enfrente, hay que decirlo y hay que repetirlo para que no se naturalice esa manera. Y por otro lado, también yo lo tomo como de quién viene, ¿no? Y en el marco de qué sucede con esta persona que me parece que está un tanto desesperada para lograr un objetivo que es bastante individual y que tiene que ver con sus propios negocios. Y eso es lo que se hizo más evidente en este último tiempo y por eso está tan ofuscado, ¿no? Esa es un poco la sensación. Coincido totalmente con vos y creo que más allá de esto, es muy buena la reflexión, más allá de esto que yo digo, mira, a mí no me interesa, ya han mentido, me han inventado noticias falsas pegándome a mí, a mi familia cercano, uno lo toma como de quién viene y tal cual, como lo decís vos, pero no hay que naturalizarlo porque hoy podemos ser nosotros y otro día puede ser otro vecino y es un mecanismo muy peligroso para la democracia eso, es un mecanismo de exclusión del que piensa distinto. Exactamente. Es el que no se disciplina la lapicera del poder de turno, es estigmatizarlo y perseguirlo. Entonces, me parece que no está bueno porque hay muchos temas por detrás que se requieren mucha atención e insisto, cuando vos no tolerás al que piensa distinto y lo agraviás después de haberlo abrazado, como ha pasado con mucha gente, entonces cuando no te sirve ya empieza la otra etapa de difamación. Que la verdadera cara. Claro. Hay gente que sigue escribiendo al 264-00-3011, dice, muy bueno tener un espacio donde podamos escuchar a todos los sectores del Consejo con argumentos y los que no se presentan a defender lo que piensan y lo que hacen es cobardía y traición a los que lo votaron. Volvemos un cachito Consejo, nos gusta política, pero es necesario también. Yo quería ir a eso también. A la agenda de esta semana del Consejo, que bueno, ya hablamos entonces de el pedido de informe acerca de la situación de la cooperativa Recuperadores Merlinos. ¿Hay más temas? Sí, hay más temas. Tenemos también la otro pedido que hemos hecho con los colegas del socialismo y del Interbloque Unión por Merlo, donde hemos solicitado que se implemente con urgencia una ordenanza impulsada por ellos mismos, por la ex concejal Nicoletti, que hace mucho tiempo atrás incluso el concejal Mariano Stinga la había presentado, que es la implementación del boletín oficial municipal digital, como una manera nosotros de conocer todos los actos administrativos, legales, resolutivos que tiene el municipio y que hoy en día los desconocemos. Hoy cuando hay una resolución hay que estarla pidiendo al consejo, los concejales, y si los concejales ya nos es inaccesible y difícil de encontrar. Imagínate si vos... vecino. Claro, exacto. Imagínate un vecino si quiere saber qué es lo que está pasando, porque por ahí pasa toda una resolución, un decreto, un nombramiento. Hoy en día no sabemos, por ejemplo, cuántos funcionarios tiene el municipio. Claro. Los tanteás, más o menos. Pero, por ejemplo, cuando vos tenés cuando vos dilucidás el organigrama municipal de acuerdo al presupuesto, te das cuenta que hay gente nombrada en cargos que no están presupuestados, por ejemplo. Entonces vos decís, ¿cómo funciona? Entonces eso es la publicidad de los actos de gobierno, uno de los principios fundamentales del republicanismo que vos tenés que tener, ¿viste? Entonces, ¿cuánto hace que el municipio no transparenta sus... ante el Consejo? Ante el Consejo, mira, esta ordenanza puntual del Boletín Oficial Municipal se aprobó en el 2020, o sea que de mínima, que se apruebe, cuatro años de mínima. Y después tenemos una cuestión eterna que la vamos a volver a solicitar con los colegas en un plazo ya ahora lógico. Otra vez sopa, diría, el tema de los balances. Claro. 2025 no hay absolutamente nada presentado. Los concejales de la Comisión de Hacienda, yo los otros días teníamos una reunión con los colegas, con Virginia, Daniel, y nos decían, mirá, no sabemos todavía qué pasó con el festival. Entonces, hay muchos temas estos que son puntuales y que no rinden cuenta. Tendremos que ir a hacer una solicitud de vuelta al Tribunal de Cuentas de la provincia, como hicimos la otra vez, que tanto le molestó. Pero es una cuestión básica. Nosotros tenemos una ordenanza municipal, que ellos la conocen, que los balances se presentan trimestralmente. Vos tenés un mes, o sea, cierra el trimestre y tenés un mes para prepararlos y presentarlos al Consejo Deliberante. Sí. Ponele que uno pueda tener una benevolencia y decir, bueno, falta un poco, pero bueno, el primer trimestre cerró el 30 de marzo. O sea que el primero de mayo ya tendría que haber estado presentado. Y estamos en julio. 24 de julio. Entonces, hay una cuestión de que no les gusta rendir cuentas. No les gusta. Y es una cuestión. Pero es parte, un supermercado. Claro. Cierran, hacen un balance y. Porque tenés que rendir cuentas. Uh-huh. Sí, muy básico. Pero, y es como. Al ser algo municipal, o sea que es para todos, no están rindiendo cuenta a nadie de nada. Si no lo hacen con el consejo, como dice Jorge, mucho menos con un vecino. Uh-huh. O sea, hay cosas que tienen que sí o sí cambiar y ellos tienen que aceptar esas fallas que tienen también. Absolutamente. Pero hay como una cuestión de soberbia ahí que no les permite. Lo que pasa es que una vez, claro, que vos ya señalaste un punto, ya es después como que, bueno, lo vamos a seguir haciendo así. Y no, la oposición miente. Pero a ver, estos pedidos, los pedidos de los balances han salido por unanimidad en su momento. Claro. O sea, los propios concejales de ellos han dicho, che, estamos de acuerdo en que no se presentan los números y levantaban la mano. Uh-huh. Entonces, tus propios concejales te desautorizan y el tiempo te da la razón de que vos no presentás una cuestión grave. Y eso es el tema, es la desigualdad ante la ley. Uh-huh. En ese sentido. Sí. Porque vos no tenés un supermercado, un club de fútbol, tenés que tener todo perfecto, porque si no, personería no te da el certificado de regularidad, y un municipio que administra el dinero de todos, los merlinos, y que administra millones de pesos, claro, miles de millones de pesos... No pasa nada. No dice nada. Entonces, nosotros vamos a seguir impulsando esto. ¿Sí? Más mensajitos que llegan al 1264-003011. Dice, muy clara la exposición de Gastón y su apelación al diálogo político y a la escucha activa sin creer que te atacan. Él ha sido uno de los mejores concejales en estos últimos 8 años. Bueno, gracias. Y gracias, Aire Después, Fresco. Fuera de aire, contame quién fue. A ver, te mando el mensaje. Muchas gracias. Gracias, Aire Fresco, el programa que nos abre las puertas a otra política comunicacional. Bueno, exacto. También le vamos a mandar regalitos a esta oyente. Bueno, qué bueno. Sí, de eso se trata también, de ir generando otra cultura política, ¿no? Que no todo sea blanco o negro, siempre volver a los mismos análisis y escuchar todas las voces. Otro mensajito que nos llega al 264-003011 dice, sería importante que además de pedir informes al Ejecutivo pudieran hacer pedir al Gobierno Nacional la rendición del programa, porque me huele a que no han presentado ni un papelito. Hablando seguramente de los recuperadores merlinos, sí, y el programa Argentina Recicla. Bueno, pues tomamos nota. Yo realmente desconozco la injerencia que podamos tener a que el Gobierno rinde ese expediente, pero bueno, podemos también hacerlo. Me parece importante. Perdón. No, y lo del Pantanillo también. Exacto, exactamente. Claro, que también fue el mismo mecanismo con fondos nacionales que el municipio debía ejecutar. Es más, estuvo presentado, se trató en comisión, en su momento lo recibimos al interino con este tema. Bueno, creo que es una cuestión que ha problematizado mucho también y que lo hemos presentado, porque como te digo, esto al ser proyectos nacionales o programas pasan, pero bueno, no sabes los convenios, los plazos, si los han cumplido, en qué han rendido el dinero, no, o hasta dónde está, porque los expedientes están frenados. Entonces es una cuestión importante, pero uh-huh. Me parece muy bueno el aporte de la vecina también. Sí. Excelente. Bueno, Gastón, muchísimas gracias por haber venido. ¿Quedó algo más en el tintero? Una solita cosa. Ahí nada va, más. Dígame, pequeño, nomás. Pequeño y reflexivo. Invitar a todos los vecinos socios de la cooperativa de agua a que el próximo sábado a las 14 horas participen de la asamblea. Yo soy un convencido de que esta no es una asamblea más, que estamos ante un momento donde hay un claro avasallamiento municipal a las instituciones, que si logran doblegar a una, evidentemente van a ir por todas. Evidentemente van a ir por todas, y son instituciones que han sobrevivido más de 50 años y no pueden ser que por el antojo de la lapicera de turno las quieran disciplinar. Entonces me parece un momento fundamental para que los socios defendamos el sistema cooperativo. No es un secreto a voces, por así decirlo, y porque lo vemos en los propios funcionarios, que ellos abogan por una privatización del servicio del agua y lo dicen. Que no es estatización. Que no es estatización. No confundamos los términos. Una privatización por fuera del sistema cooperativo que nos da las herramientas a todos los socios y que es el momento de elegir. No es una asamblea más, es el momento en que elegimos el Merlo que tenemos, el Merlo a futuro, y si elegimos institucionalidad, diálogo, poder entablar conversaciones o atropello unilateral y patoterismo. Me parece que eso es lo que se elige detrás de todo y me parece muy bueno que la gente vaya, se interiorice y participe, porque es un espacio que si nosotros lo dejamos, lo usufructan otras personas que de construir tienen pocas ganas. Así que eso, nada más. La gente no quiere que te vayas, Gastón, porque siguen mandando mensajitos y así nos vamos hasta las dos. Tenemos todas las conversaciones, las entrevistas pendientes, pero bueno, atrasamos todo un poquito. Una oyente que dice qué pasó con el vivero municipal. Entiendo que también se refiere a lo que hacía mención Elizabeth más temprano acerca del vivero que el municipio había puesto en el predio donde está la cooperativa de recuperadores merlinos. Y otra que dice, el proyecto del parque realidad virtual de la SUD, tampoco pretendo nada. Y por la asamblea de la SUD salió por todos los medios... Y con la banca del vecino no presentaron ni el proyecto ni el balance. Bueno, también otro. Lo retomamos y lo tenemos. El tema del vivero, tengo versiones de trascendido, nada oficial, por eso no quiero tocar. Pero bueno, entiendo que en los cambios de funcionario hubo un tema ahí, pero no sé de abandono. Nada más que sucedió. Concretamente nosotros sí, lo pudimos ver. El vivero se llama además Pablo Moto, una persona muy querida en esta comunidad, que no está en este plano, pero que sí está muy presente, y la verdad que es una pena, está absolutamente abandonado, se puede ver, hay fotos y registros de eso, sería interesante que eso perfecto, se retome. Me lo llevo. Bueno, tenemos un montón de tareas. Después cualquier cosa, si queda algún mensaje, me los reenvía. Te los pasamos. Ahí, así que, agradecido a ustedes y me parece muy bueno esto. Siempre digo, más voces es mejor democracia, está bueno... A hablar porque te permite esta cuestión de entender lo que piense el otro, así no estemos 100% de acuerdo. Entonces, felicitarlo y un poco revalorizar esto. Ustedes le están dando el espacio a todos los concejales, a todos los espacios. Entonces, me parece un lugar para aprovechar desde el respeto. Claro. Hoy, casualmente, en el punto número 14 de la orden del día, bueno, entra un proyecto que fue elaborado aquí por la radio. Bueno, para que se le da conocimiento al Consejo Deliberante, para que ya tienen su espacio aquí designado los jueves, así que esperemos que lo voten por mayoría, ¿no? Sí, por unanimidad sería la idea. Por unanimidad, perdón. Que se acerquen al pueblo, que lo necesitamos, por eso también se los elige, ¿no es cierto? No, totalmente. Para que cumplan un rol, una función, y es necesaria esa interacción entre el pueblo y quienes nos dirigen. Porque si no, como dije más temprano, no es una monarquía esto. No. O sea, aprendamos del... Bien, valoricemos la democracia que tenemos. Exacto. Y ya vemos en lo concreto que a la gente le interesa, porque escribe, pregunta y propone. Así que es cuestión de generar el espacio. Y hay que terminar con esa lógica de políticos que se creen que son semidioses, hermano. Exacto. Eso no funciona. No. Mesías. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Gastón Fonseca. Entonces, así pasaba la columna del Consejo Deliberante hoy con Gastón Fonseca. Nos vamos a un temita musical y ya seguimos con más Aire Fresco. No.

Torres Tour Excursiones, Facebook Torres Tour, Terminal Nueva Merlo Local 18 y 19, Provincia de San Luis. La colectiva vuelve al aire. Más colectiva, más voces. Cinco radios en sintonía y en simultáneo. Lo que fue y será, que no me ves como Mailumbi, si principio y fin. El último sábado de cada mes, de 13 a 15, subite a la colectiva. Subite a la colectiva. Por FM Las Chacras. 104.9. FM Sierras. 107.9. Radio San Javier. 89.3. Radio Identia Comunitaria. 103.3. Y Radio La Biblia Nos Cuenta de los Molles. La colectiva Radios en Sintonía. Siempre juntándonos. Lo que fue y será. Esa musiquita ya nos indica algo y nos indica que siendo las 11:21 minutos de este día jueves 24 de julio, ya estamos en comunicación telefónica con Noelia Aguilar Morena. Noe, ¿cómo estás? Buen día, acá Alejandro y Pamela te saludamos. Hola, Noe. Hola. Hola Alejandro, hola Pame, buenos días a toda la audiencia comunitaria, un gusto estar un ratito con ustedes. Muchas gracias, Noe. Bueno, hacía rato que no teníamos nuestra columna de feminismos y bueno, hoy con un tema más que importante, ¿no? Que tiene que ver con la inteligencia artificial, tiene que ver con la violencia estatal. Así es, sí, y quizás vinieron ustedes en el transcurso de la mañana hablando de algunos temas que la idea es que los podamos problematizar ahora. Uh-huh. Sobre, por ejemplo, el disciplinamiento a los que los funcionarios provinciales vienen intentando someter a quien no piensa exactamente igual a ellos. Eso es uno de los puntos que está ligado al odio estatal. Y es interesante empezar a ponerle nombre a las cuestiones, uh-huh. sobre todo cuando ese odio estatal en la actualidad lo ejerce el mismísimo presidente de la nación. Ese es un punto importantísimo a empezar a problematizar, seamos o no, hayamos votado o no al presidente Milei, seamos o no partidarios, pero sí como personas que vivimos en una sociedad hay que empezar a problematizar las formas en que nos estamos relacionando y que en este caso es el mismo presidente de la nación el que impone todo el tiempo discursos de odio que ya empiezan a ser altamente preocupantes porque vemos que esos discursos de odio después son performáticos, es decir, que empiezan a tener consecuencias, acciones concretas en la vida cotidiana. Uh-huh. La gente se cree con la posibilidad de salir a pegar, de insultar, y eso le ha pasado a varios periodistas, Y el último caso, que ha sido de manera, ha escalado de manera impresionante y ha tomado estado nacional, es el de la periodista feminista, peronista, con una marcada posición política, que eso es interesante también, que creen en un periodismo que sienta posturas, porque sabemos, ¿verdad?, que la objetividad no existe, eso que nos han metido en los manuales no existe, todos tenemos una postura, lo que tenemos que hacer es tener un posicionamiento ético frente a la información que brindamos, pero siempre estamos parados sobre algún sobre alguna mirada, sobre uh-huh. alguna postura. Incluso los que dicen no tenerlo, ¿verdad? Claro, y hay, eso me encanta, porque quienes dicen no tener postura en realidad son de derecha. Ya está, díganlo. Si decís que no tenés postura, que vos no estás, les decime que sos de ultraderecha, ya está, no tiene nada de malo. Lo importante es que lo puedas decir, porque en estos tiempos ser de ultraderecha ya lo estamos viendo. Tenemos un presidente de ultraderecha que, nos guste o no, recorta nuestros derechos, violenta, pega a los jubilados, les quita medicamentos, recorta en hospitales como el Garrahan, recorta en educación. Entonces, esos recortes después también tienen su correlato en su discurso, uh-huh. es un discurso odiante. Y es importante empezar a advertir esto, porque después me dicen, no, pero tenemos que tener libertad de expresión, y ustedes me van a interrumpir si creen que podamos ahí pensar juntos. Porque después dicen, no, pero tenemos que, los paladines de la libertad nos dicen que en pos de la libertad de expresión parece ser que se puede decir de todo. Uh-huh. Entonces, hay alerta desde los feminismos hace rato que venimos diciendo, alerta, no podemos decir todo el tiempo todo lo que se nos ocurre y encima de una forma beligerante, odiante, hay límites en esta sociedad y los límites de esa libertad de expresión, están ligados a que vivimos en un estado, en un marco de derecho. Y ese derecho a la libertad de expresión tiene límites cuando colisionan con otros derechos, por ejemplo, cuando colisionan con la discriminación, con las violencias sostenidas, uh-huh. los discursos de odio, que es lo que estamos viendo en el presidente Javier Milei. Uh-huh. Su libertad de expresión a través de las redes digitales se están chocando con la discriminación, con delitos ligados incluso a la pedofilia o discursos pedófilos como envaselinados los niños y no sé qué. Uh-huh. Es tremendo tener que repetir las palabras que dice el principal mandatario de Argentina. Uh-huh. Si eso no es violencia estatal perpetrada de manera sostenida por las redes digitales, es decir, por Twitter, por Instagram, y que lo repiten todos los, la cantidad de lo que hoy se llama troll, que son trabajadores en sus computadoras o a veces programas que rebotan todo el tiempo esos discursos, que los replican, pues ¿qué es? Es violencia y hay que empezar a nombrar y a ponerle palabras. La libertad de expresión tiene límites en el Estado de Derecho y es cuando toca otros derechos básicos de la ciudadanía. Y ¿cómo? Acá el caso... Sí, Pame. No, Ale, te pregunto. Ale, perdón. Sí, ¿cómo pensás que llegamos a esto, ¿no? A naturalizar a tal punto, a tener un presidente que realmente muestra un claro odio para con el pueblo. ¿Hay algo que está fallando de trasfondo, algo mayor que está fallando en nuestra sociedad? Claro, esto es un proceso, no es que de un día para el otro nos apareció un Mileíto insultando, que cuando quiere es presidente y cuando no, dice no, ahora reposteo como presidente, hoy escribo como ciudadano, como no, un presidente tiene que tener la investidura presidencial y la tiene todo el tiempo, le gusta o no. Sí. Eso es un proceso, nosotros desde el feminismo, desde el transfeminismo, hablamos que vivimos en un sistema patriarcal. Ese sí. sistema patriarcal se basamenta en formas jerárquicas y de poder para relacionarnos, donde algunos tienen más poder y ejercen ese poder sobre otros. En este caso, cuando hablamos de sistema patriarcal, decimos que el machismo es esa expresión, donde, si se quiere, las conductas machistas, los varones ejercen poder sobre el sector femenino o feminizado de la sociedad. Eso se replica en todos los ámbitos de la vida. Por eso es que hablamos de un poder punitivo en alianza con un poder patriarcal. Y el Estado está allí en el medio. Ese poder punitivo, que son las formas de castigo que se han encontrado para quienes infringen algunas cuestiones ligadas a los modos de funcionamiento social, en este último tiempo se han exacerbado. Hay un poder punitivo que sabemos que es legal, que son todas las leyes que vamos creando para el funcionamiento social, pero en la actualidad ya estamos viendo lisa y llanamente un poder punitivo ilícito, ilegal, que se perpetúa a través de las redes digitales con total impunidad. Y eso se ha ido construyendo de distintas formas a lo largo de la historia de la humanidad como la entendemos hoy. Antes, a quienes pensaban distinto, en la Edad Media, las trataban de brujas y las quemaban en las plazas, o le ponían mordazas y le cortaban la lengua. Había que disciplinar a esa mujer que desde su cuerpo se rebelaba. En la actualidad, eso se ha ido sutilizando. Ya no nos ponen mordazas, ya no nos queman en la plaza, ya no nos pueden acusar de brujas como antes, cuando queríamos ejercer la libertad sobre nuestros cuerpos y nuestras formas de pensar. Ahora está lo que algunas autoras del pensamiento penal, como Gabriela Gussis, que es profesora en criminología de la UBA, empieza a hablar de la algoritmización del odio. Es perpetrar. ¿Cómo es la palabra, Noé? Algoritmización del odio, que parece algo muy complejo, pero estamos todo el tiempo hablando de las redes sociales. ¿Vieron cuando hablamos nosotros? Tenemos que viralizar esta noticia, esto. Queremos viralizar este videíto para que llegue más, que en realidad es muy complejo viralizarlo porque necesitas muchas vistas, muchos likes, me gusta y demás. Pero tiene que ver con imponer en las redes sociales temas que aparezcan de manera reiterada. Además, para eso hay ejércitos de trolls, para eso hay mucha plata, que en este caso ya están investigaciones demostrando que es plata del Estado puesta al servicio de los caprichos del presidente Javier Milei, que trabajadores como el Gordo Dan, que tiene su streaming en paralelo, tiene su cantidad de ejércitos ahí de personas imponiendo en las redes digitales, Facebook, TikTok, Twitter, videitos, y atacando. En este caso, por ejemplo, volviendo a lo que es Julia Mengolini, que podemos no estar de acuerdo con su postura ideológica. Lo que no podemos estar de acuerdo es con la persecución, el disciplinamiento, que es la palabra que esta mañana recorrió un poco el aire fresco en distintas entrevistas. No podemos admitir el disciplinamiento ante el pensamiento diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una asimetría de poder. Milei tiene todo el poder estatal, tiene todo el poder punitivo. Y el poder punitivo, no solamente lícito y legal, sino el ilícito, que lo ejerce de manera impune, de manera impune abiertamente a través de las redes digitales. ¿Y qué es lo grave de esto? Que si el primer mandatario lo hace de manera impune y nosotros miramos para otro, le decimos, bueno, está loquito. No está loquito. Es una persona con el uso de sus facultades y elige un comportamiento odiante y violento. Pues, ¿qué nos queda entonces para los funcionarios de bajo rango, que en un pueblo chico se creen patrón de estancia? Entonces esos comportamientos se empiezan a replicar. Lo vemos, por ejemplo, en el ámbito docente. Los docentes, las docentes de los secundarios están muy preocupadas porque las jóvenes están todo el día con el teléfono. Y la inteligencia artificial nos permite hacer videitos. Le sacamos una foto o hacemos una fotito a una persona. Generalmente los varones le hacen, volviendo a cómo se construye esto, que nos me preguntabas, Ale, cómo es que llegamos a esto en este recorrido del sistema patriarcal. Sí. El varón generalmente se está dando en las escuelas que el jovencito le saca, le hace un videito o una foto a la chica y después con inteligencia artificial se arma un videito que generalmente está sexualizado, que busca humillar a la joven, con inteligencia artificial le pone el rostro a otro videito de esa compañera. Y hay muchos casos que se están replicando de la humillación, de a través de inteligencia artificial, que en videitos que circulan en los grupos de los amigos, en TikTok, en WhatsApp. Así es. Eso es lo que hizo el presidente de la Nación con la periodista Julia Mengolini. Uh-huh. Con inteligencia artificial creó un video falso que hoy se llaman, le ponen fake news, que en realidad son noticias falsas, y también deep fake, noticias profundamente falsas creadas con inteligencia artificial que parecen chistes, pero uh-huh. Si se sostienen y si el presidente tuitea 93 posteos sobre ese tema, y hay otros trolls que empiezan a atacar a la periodista con mensajes odiantes de manera sistemática por días, por meses, por semanas. Sí. ¿Cómo lo sostenemos? Bien, es importante empezar a ponerle palabras a eso. Y esta docente de la UBA que les mencionaba habla por eso, que en la actualidad ya no hacen falta mordazas, ya no se queman a las mujeres en las plazas, porque la algoritmización del odio ahora es la violencia que ejerce encima, en este caso, el Estado, de la mano de Javier Milei y de su séquito de trolls, como una tecnología del castigo y la crueldad. Uh-huh. Y ahí están las redes digitales, la cuenta oficial del presidente, uh-huh. En los software de inteligencia artificial que crean videos extremadamente falsos, que atormentan a una persona, que la eligen, claro, para atormentar. Y eso hay que empezar a ponerle nombre. Los jóvenes hablan mucho de los deepfakes, que son los ultra falsos, que son imágenes, videos, que se editan a través de inteligencia artificial y generan un videito totalmente falso con el rostro de una persona. Bien, estamos hablando, para quien recién se prende a esta radio, a esta identidad comunitaria por la 103.3 y hoy también desde labulla.org, estamos hablando con Noelia Aguilar Moriena, quien nos está desarrollando muy claramente el vínculo entre esta violencia estatal, que sabemos que no es nueva, pero que sí, por estos tiempos se le suma una herramienta más que tiene que ver con la inteligencia artificial. Uh-huh. Noé, déjame leerte un mensajito que llega al 2664-003011, dice: gracias a la entrevistada Noelia, tremendamente clara para repensar nuestras formas de informarnos. Bueno, uh-huh. Mensajitos. Ahí está, ese es otro punto. ¿Cómo nos informamos? En este momento donde abundan las noticias falsas, que ya no sabes qué es verdad, qué uh-huh. No es verdad. Por eso es importante empezar a trabajar en la regulación de las plataformas digitales. Se pueden regular. Hay países donde ya se está trabajando en eso. En todo, casi todos los países, menos en Argentina, porque es el mismísimo presidente de la Nación el que promueve la desregulación de todo para que, bueno, infunda precisamente lo que algunos autores ya empiezan a hablar de infocracia, que bueno, que son sociedades basadas en la desinformación, porque eso evidentemente a eso nos quieren llevar. Uh-huh. Y ahí hay un punto interesante sobre los discursos de odio y la inteligencia artificial, porque avanzamos a una maquinaria del castigo. Claro. Nos estamos acostumbrando a que una noticia falsa circule, total, ya está. Y no puede ser que todo valga, que todo valga. ¿Cómo vamos a terminar? ¿Qué estamos dejándole a nuestras nuevas generaciones cuando los pibes, los jovencitos, adolescentes, se creen que hacer un videíto desprestigiando a una compañera, sexualizándola a través de inteligencia artificial, es gracioso? No todo es gracioso. tenemos que advertir que no todo es gracioso, y cuando es sistemático ese trato, ya empezamos a hablar de una maquinaria del castigo que la mayoría de las veces recae sobre los cuerpos de las mujeres, y ahora ya no es sobre los cuerpos, sino sobre nuestra psiquis, nuestro estado emocional nos perturba. Y es algo que se está dando, no es algo que, ay, lo contamos que se dio un caso. Ya hay estudios, ya hay investigaciones de periodistas, de redes de periodistas que advierten con encuestas cuantitativas y cualitativas que este castigo, esta maquinaria del castigo, del disciplinamiento de los poderosos con pensamientos de ultraderecha, lo hacen sobre, en su mayor caso, sobre periodistas mujeres que alzan la voz en contra de estas situaciones. La mayoría de esa persecución recae sobre periodistas mujeres, no sobre periodistas varones, porque somos las mujeres las que alzamos la voz y porque este sistema patriarcal se reproduce de esta forma, estigmatizando, callando a las periodistas mujeres. Hay interesantes estudios sobre esto que ya vienen desglosando organismos internacionales, pero también redes más pequeñas de periodistas ligados al ejercicio del poder y la persecución a periodistas mujeres. Por ejemplo, hay informes sobre ser periodista en Twitter, que ha realizado una asociación civil de comunicación para igualdad, que contó con el apoyo de la UNESCO. Es importante empezar a buscar esas cifras, que estudios realizados por este informe de ser periodistas en Twitter, de periodistas de todo el mundo, de Latinoamérica en particular, detallan que la violencia digital difiere de acuerdo al género. Las mujeres que son periodistas se ven mucho más atacadas y cuestionan su capacidad mental, utilizan expresiones sexistas, mencionan su apariencia. Y en Argentina estos indicadores se dan el doble, en Argentina y en Uruguay. Bueno, alerta ahí, porque eso se replica luego en las vidas cotidianas, en nuestros hijos, nuestras familias, nuestros adolescentes en las escuelas. Si el presidente está todo el día diciendo que está bien insultar y que la inteligencia artificial la utiliza él para desprestigiar, pues que nos queda para el resto. Y eso, no nos relajemos, porque esos discursos de odio se convierten en acciones de odio, sobre todo si van de la mano de la crisis económica que estamos atravesando. Hay un paralelismo y una imbricación directa. No hay que ser muy genio para advertirlo. Si estamos estresados porque no llegamos a fin de mes, porque no podemos pagar las cuotas, porque no podemos comprar ni siquiera lo básico de la comida y demás, y encima todo el día me replican discursos de odio, llega un momento... Con alguien me voy a descargar. Claro, es que sale ya de manera inconsciente. Ahí tenemos quienes en serio queremos una sociedad linda, vivir más o menos tranquilo. Tenemos que advertir que esto que está pasando está mal y que no es muy complejo ponerle límites. Es empezar a decir, bueno, basta, esto que está haciendo el presidente está mal, esto que está haciendo el funcionario tal o cual. Les escuchaba hoy desde temprano como el ministro de Turismo de nuevo anoche insultando a personas que tienen mucho nada de poder en relación a él, y que se ensaña con un grupo de personas porque no piensan igual que él, y que en ese grupo de personas siempre está el nombre de una periodista o de una militante que se ensaña. Eso pasa también en nuestros pueblos pequeños, en nuestras ciudades pequeñas. Alerta ahí, alerta ahí, porque entonces empezamos a tener que tener un pensamiento único, y lo que hace rico a la construcción de esta sociedad actual es nuestro pensamiento heterogéneo, disímil, en el marco de unos derechos y las regulaciones que lo hemos sabido construir. Pues ahora viene el mismísimo presidente y lo replica un funcionarito de bajo rango, pero con tinta autoritaria, aunque se disfracen de democráticos, a replicar y a querer borrar de un plumazo todo lo que la sociedad ha venido construyendo, con desaciertos, con un tinte patriarcal y demás, pero hemos sabido construir. En Argentina, por ejemplo, está la ley Olimpia, que está ligada al control en las redes digitales, está se ha avanzado en pequeñas legislaciones sobre esto. Bueno, pues en este periodo se ha truncado todo este proceso porque es el Estado Nacional el que está promoviendo de manera legal y también de manera ilegal los discursos de odio para lograr un control social y un disciplinamiento sobre todas las periodistas mujeres. Y eso exactamente. Hay que ponerle nombre, hay que ponerle nombre. Fundamental nombre. En el día a día. Todo lo que nos estás diciendo es muy claro, muy contundente. Nos traes también la teoría, ¿no? Analizando situaciones reales ya con nombres propios, con conceptos, como nos quedamos también con este de la algoritmización del odio, ¿no? Cosa que da cuenta que no es un comentario al pasar, sino que hay toda una estructura, hay presupuesto, hay personas y un esquema, hay un plan, ¿no?, para que esto suceda. Noé, clarísima como siempre, hablando acerca de la violencia estatal vinculada a la inteligencia artificial y estas nuevas formas de ejercer la violencia, también poniendo el acento sobre todo en los cuerpos de las mujeres, ¿no?, y en este doble rol de ser mujer y ejercer el rol de comunicadoras, de periodistas, donde está puesto el foco ahí también desde el gobierno nacional y se replica en las escalas para abajo. Tal cual. Y para terminar, sí, Pamela y Alejandro, es decirles que estos discursos de odio como una maquinaria de castigo a través de las redes digitales, primero deshumanizan, luego niegan que esa persona tiene valor y tiene derecho, y si esa persona no tiene valor, no tiene derecho, luego puedo hacer con esa persona lo que quiera, tanto en redes digitales como en la vida concreta en la que nos movemos diariamente. Entonces ya puedo investigar a esa persona, puedo amenazarla, puedo callarla, puedo agredirla y puedo hasta matarla, como ya ha pasado, por ejemplo, con lesbianas que luego de discursos odiantes hacia la comunidad LGBT, tanto el presidente como de aliados, periodistas aliados, el año pasado se incendió a cuatro lesbianas que estaban durmiendo en un hotel, y el que las incendió al grito de van a morir lesbianas y no sé qué, fue el vecino de la habitación de al lado, que ya las había marcado con discursos de odio. Los discursos de odio tienen un correlato en la vida real cuando se sostienen y cuando se replican todo el tiempo. Alerta ahí, porque creemos que nunca nos va a tocar hasta que le toca a una hija, hasta que le toca a un familiar, hasta que me toca a mí mismo. Porque si todo el tiempo hay caos, nos termina tocando el caos. Construyamos, tenemos herramientas para construir una sociedad que sepa hacer uso de las redes digitales, de la inteligencia artificial, de manera, si se quiere, más digna, no inescrupulosa como lo estamos viendo ahora. Podemos hacerlo, pero parece que involucrarse. Así que, bueno, la invitación está hecha a poner el foco en cómo nos informamos, a saber discernir entre lo falso, a poder dejar de lado el teléfono y las redes digitales y entrar cara a cara, encontrarnos cara a cara en el día a día, y sobre todo exigir políticas públicas que vayan para darle un poco de un marco legal al uso de las redes digitales. Clarísima. Bueno, como siempre, Noelia Aguilar Morena, con quien compartimos esta columna, te agradecemos muchísimo, ¿no?, esta comunicación. No, gracias a ustedes. Yo podría hablar un rato largo sobre este tema, sí, pero en la radio se pone la cosa tensa, aburrida. Les mando un abrazo grande a ustedes y a toda la audiencia, y les sigo escuchando, por supuesto. Vamos, aire fresco, que hoy está saliendo por la bulla también acá desde San Luis. Abrazo grande. Ahí va, muchas gracias. Chao, gracias. Claro, seguro que tiene para rato para hablar. Es que hay temas que son... Lo amerita. Claro. Hoy fue un programa con muchísima información, muy cargadito de toda la realidad, porque bueno, pasa de todo por estos días y nos parece importante abordarlo. Lo que está pasando tenemos que llegar a una conclusión, a pensar por nosotros mismos, sin que te impongan, sin que te digan, sino analizar individualmente cuáles son nuestros valores, qué es lo que nosotros queremos de la sociedad y para con la sociedad, qué es lo que tenemos que dar. Entonces,

hizo fuerte más que el sol, abriendo camino. La vida me ronda, no todo es tristeza, si en unos ojos me bebé, pero hay que sean los tuyos. La vida rueda y al cantar, juntando capullos, mi jardín se seca, vos sos agua que suena. Horas 56 minutos, últimos minutos de aire fresco. ¡Qué mañana! ¡Qué mañana, eh! Bueno, tenemos un mensajito, buen día, aire fresco, la rompen. Ah, muchas gracias, lamentablemente. El movimiento ha sido de desregulación el año pasado, por ejemplo, el IG, respecto a los comentarios de odio. Fundamental es subrayar que hace Noé, sobre todo con el enfoque de género. Bien, Noé, gracias por lo que aporta siempre. El caso de Julia está siendo paradigmático para adelante. Re importante que lo lleven a la justicia junto con Juan. Juan Grabois está hablando entonces que, claro, haciendo mención a lo que desarrolló Noelia Aguilar recién en la columna de Feminismos, donde hacía mención sobre este video inventado con inteligencia artificial que la involucra a Julia Bengolini, que es periodista y que, bueno, es posicionada, es feminista, es peronista, y por eso está siendo atacada hace rato y ahora sube el nivel de escala de violencia hacia ella utilizando la inteligencia artificial. Y está yendo a la justicia acompañada de Juan Grabois, que recordemos que él es abogado, tiene un equipo de abogados, entonces están haciendo... Y este video fue generado por... Inteligencia artificial. Inteligencia artificial, pero del mismo... O sea, alguien maneja esa inteligencia. Claro. Bueno, bien. Tiene que ver con qué se alimenta a la inteligencia artificial, con qué tipo de valores y cosas. Sí, total. Bueno, hoy decíamos entonces un programa que tuvo un poco de todo, algunos mensajitos que nos quedaron. Mirá, desde el inicio que estuvimos en diálogo con uno de los trabajadores de Bagley, que nos pregunta un oyente, ¿qué hace Bagley? Es la famosa marca la que hace las galletitas, ¿no? Que pertenece al grupo Arcor y que está haciendo... Galletitas, golosinas, exacto, alfajores, cereales, sí. También. Está haciendo despidos de manera así de a poquito, pero en el último año va despidiendo a sus trabajadores con las condiciones que mencionaba bueno, el trabajador que entrevistamos, y Jorge lo ampliaba esa información, que tiene que ver con indemnizaciones pagadas al 50%, con buscar fundamentos como las licencias médicas para justificar el despido. Bueno, Bagley es una empresa que está en San Luis desde hace como 50 años. Hace mucho, y en este caso hablamos de la fábrica que está en sede Villa Mercedes. Bueno, eso, también estuvimos haciendo un pequeño repaso, ya nos queda solamente un minutito. Hoy dialogábamos con Elizabeth, una de las integrantes de la cooperativa Recuperadores Merlinos, quien nos complementa la información y nos dice que difundamos esta convocatoria acerca de un taller que se va a realizar el día de mañana de 15 a 17 horas allí en la sede de la cooperativa, para hablar acerca de cómo resolvemos los tratamientos de nuestros residuos y cuál es el impacto económico de cerrar la cooperativa. Bueno, un taller abierto entonces a la comunidad mañana 27... mañana 27, no, mañana es 25, es 25 de julio, donde la cooperativa Recuperadores Merlinos convoca a la comunidad para reflexionar acerca de cómo resolvemos el tema de los residuos que generamos nosotros mismos y cuál es el impacto de cerrar entonces esta cooperativa, que es lo que quiere hacer finalmente este municipio. También tenemos otro mensajito que nos llega de parte de la mano de Zoe, que dice que la escuela San José de Calasanz, la de Piedra Blanca Arriba, número 181, están organizando una rifa donde tiene muchos premios, canasta familiar, sesión de masajes, canasta de limpieza, lencería, clases de gym gratis, muchas cosas más. Están juntando dinero para mejorar la calidad de infraestructura de la escuela. Bueno, empezamos a ver lo que es el impacto de la falta de presupuesto, en este caso para una escuela pública, ¿no? Entonces son los propios estudiantes y docentes los que están organizando esta rifa para mejorar la infraestructura entonces de la Escuela San José de Calasanz, número 181, la Escuela de Piedra Blanca Arriba. 12 y un minuto, negro, nos tenemos que despedir. Acá manda más mensajito que dice, qué temón, el de la algoritmización de la violencia. Así es, un tema para seguir desarrollando mucho más porque nos atraviesa y es importantísimo ponerle nombre a esas violencias. Gracias a todos los que se comunicaron el día de hoy. Gracias, Ale Godoy. Gracias, que te mejores un poquito más cada día. Gracias, ese librelato. Ese. Mañana nos encontramos hoy todo el día. Escuchen Aire Fresco, que hay un montón de programas en vivo. No se vayan por los 103.3 o por identidadcomunitaria.com. Hasta mañana a las 9. Aire Fresco. Saludada por viejos, despejada.